Es el día de Santa Lucía, que todas las modistillas, las que estábamos cosiendo bien en talleres o bien, sí, en talleres, porque las modistillas todas estábamos en talleres. La Nines me parece que estaba en un taller de sastre. Y yo pues estaría donde la Teodora, aquí, claro. Y eso, pues hacíamos la fiesta, íbamos a misa, la procesión, íbamos a comer a las cabañas y luego pues al baile, a la amistad, teníamos la fiesta. Y pasábamos un día pues muy bien, todas las modistillas. Yo creo que es el 13 de diciembre. Pues tendría yo eso unos 19 años o 20, creo yo. O sea, por los años 50 igual. Años 50 igual. ¿Cuál? Ah, Santa Águeda. Yo creo que al empezar Santa Águeda quitaron Santa Lucía, yo creo. Eso dejó, me parece, pero no tengo seguridad. ¿Y Santa Lucía se quemó en el incendio de la parroquia? Pues es que no me acuerdo yo dónde estaba Santa Lucía. No me acuerdo. Era una fiesta de todas las modistas. Modista. ¿Y no había rivalidades entre vosotras? Pues no, nos llevábamos bien, vamos, siempre habría algún picadillo que algo, ya sabes, que y opiniones, que unas opinarían una cosa y otra, pero vamos, en particular yo creo que no, que nos llevábamos todas bien, en general, o sea que salía la fiesta bien, no había problemas. Lo mismo que para Santa Águeda, o sea que igual. La gente se va cansando de las épocas y de las tradiciones. Y esta yo no sé cómo se dejaría, yo no me acuerdo. No me acuerdo ya en qué año, si estaba yo todavía soltera o casada, no me acuerdo. Pues esta creo que es la Chelo, que está casada con Jaén.